ha bajado al metro por una crisis de tetania en la estación de Charonne. Los bomberos han reenviado la llamada a la base, están desbordados por un incendio importante en su zona. Rose ha lanzado un aviso general, Thibault estaba a unas manzanas de allí, se ha detenido. En estado de hiperventilación, una mujer de unos 30 años está sentada en el andén. En lo que ha tardado en llegar, ha empezado a calmarse. El gentío se amontona en torno a ella, las miradas curiosas, de puntillas. El gentío no se pierde nada del espectáculo. Entre dos han conseguido llevarla a la salita trasera de la taquilla, donde Thibault ha podido administrarle un sedante. La mujer ha recuperado la respiración normal, sus manos se han relajado. Él había aparcado en doble fila, no podía quedarse. Un agente le ha prometido que la llevaría a un taxi en cuanto se recuperase. En el semáforo, mira a su alrededor. Esa gente que camina deprisa, que sale por racimos de las bocas del metro, que cruza corriendo, esa gente que hace cola ante los cajeros automáticos, fuma al pie de un edificio o delante de una cafetería. Esa gente que no puede contar, sometida al flujo, a la velocidad, observada sin saberlo, percibida de lejos, en las esquinas, una infinidad de identidades frágiles que él solo puede percibir en su globalidad. Detrás de su parabrisas, Thibault observa a las mujeres, la ropa ligera que empiezan a vestir, vestidos livianos, faldas cortas, medias finas. A veces las piernas desnudas. Su forma de coger el bolso, el asa en la mano o la bandolera sobre el hombro, la forma de caminar sin ver a nadie, o bien de esperar el autobús, la mirada perdida. De pronto, piensa en aquella chica que llegó al liceo el último curso. Había grabado su nombre sobre un pupitre. Venía de Caen. O quizás de Alenón. Ahora piensa en aquella chica. Sus finos cabellos. Sus botas de montar y su aspecto de chico. Resulta extraño. Pensar en aquella chica, ahora. Había estado enamorado de ella. De su reflejo en la mirada de los demás. No se hablaban. Pertenecían a distintos grupos. Pensar en esa chica, más de 20 años después. Decirse, fue hace 20 años y contar hasta 25. Fue hace 25 años. Antes, cuando su mano izquierda tenía todavía 5 dedos. Fue hace 25 años. Esas palabras resuenan como un error tipográfico, una broma de mal gusto. ¿Acaso puede decirse a sí mismo sin caerse de espaldas, fue hace 25 años? Ha dejado a Lila. Lo ha hecho. Hay en esa afirmación algo que transmite una sensación de logro, de conquista. Sin embargo, la herida de amor contiene todos los silencios, los abandonos, las culpas, y todo eso, al cabo de los años, se suma para formar un dolor genérico. Y confuso. Sin embargo, la herida de amor no promete nada, ni después ni en otra parte. Su vida está dividida. De lejos, parece poseer una unidad, una dirección, puede contarse, describir las jornadas, el pasar de las horas y las semanas, seguir sus desplazamientos. Conocemos su dirección, las costumbres con las que combate, los días en los que va al supermercado, las noches en las que no puede hacer otra cosa que escuchar música. Pero de cerca su vida se enturbia, se divide en fragmentos, faltan piezas. De cerca no es más que un Playmobil empotrado en el coche, las manos agarradas al volante, un personajillo de plástico que ha perdido su sueño. Jefe de estación había anunciado la llegada inminente de un médico. Un nuevo convoy rugía a su izquierda, Matilde no esperó. Ya llegaba muy tarde. Dejó a la mujer sentada en el asiento, cuidada por otros. Parecía un poco menos crispada pero seguía sin poder levantarse. La mujer le dio las gracias. Matilde subió al metro. Empujó para entrar y apoyó la espalda contra el respaldo de un asiento. Estaba bien situada. En Nation bajó, se abrió camino entre el gentío impaciente, enfiló los pasillos de correspondencia y llegó a la línea 1. El tráfico parecía normal. Esperó menos de un minuto al siguiente metro, después bajó en Gare de Lyon. Esta vez, Matilde se dirige hacia el andén de cercanías. No mira la hora. Conoce de memoria los pasillos, las escaleras, los atajos, ese mundo subterráneo tejido como una tela en las profundidades de la ciudad. Para llegar a la línea D, Matilde toma desde hace 8 años la larga galería que pasa por debajo de la estación, en la que se cruzan cada día miles de personas, dos columnas de insectos desfilando por oleadas sobre las losas resbaladizas, una vía rápida de doble sentido en la que hay que respetar el ritmo, la cadencia. Los cuerpos se rozan, se evitan, se golpean a veces, en una extraña coreografía. Aquí se opera un vasto intercambio entre el dentro y el fuera, entre la ciudad y su extrarradio. Aquí se tiene prisa, se camina deprisa, se va a trabajar, señora. Antes, Matilde formaba parte de los más rápidos, se desviaba hacia la izquierda, adelantaba con paso seguro e imponente. Antes se molestaba cuando el flujo disminuía la velocidad, echaba pestes contra los lentos. Hoy se asemeja a ellos, puede sentir que ya no es capaz de seguir el ritmo, se arrastra, ya no tiene energía. Se dobla. Al otro lado de la galería, al pie de las escaleras mecánicas, los torniquetes automáticos marcan la entrada al tren de cercanías. Hay que sacar el billete o el abono de transporte, franquear la frontera. En esa zona incierta, más profunda aún, puede uno comprarse un croissant o el periódico, o beber un café de pie. Para acceder a las vías 1 y 3, hay que bajar aún más, hundirse en las entrañas de la ciudad. Aquí, metro y cercanías comparten territorio. El viajero de la línea D ignora lo que pertenece a uno u otro, se mueve como puede en ese perímetro común, en el punto de unión, de interconexión, da palos de ciego, como un rehén abandonado a su suerte en tierra de nadie. Como los demás, Matilde ha aprendido al cabo del tiempo un lenguaje más, sus rudimentos, ha adquirido algunos reflejos saludables y admitido las reglas elementales necesarias para su supervivencia. Los trenes llevan nombres compuestos de cuatro letras mayúsculas, inscritas en la parte delantera de la locomotora. En dirección a Melun, para ir a su trabajo, Matilde monta cada día en el Riva. No es un barco de caoba de hermosas líneas, ni la promesa de otra orilla. Solo es un ruidoso tren sucio de lluvia. Si lo pierde, toma el robo o el ropo. Pero si monta por error en un bipe, un ripe o un zipe, entonces es el horror, esos trenes no realizan paradas hasta Villeneuve-Saint-Georges. Y el Novo no se detiene hasta Maisons-Alfort. La dificultad reside en el hecho de que todos circulan por la misma vía. Suspendidas del techo como televisores de hospital, las pantallas azules muestran la lista de los próximos trenes, su destino final, la hora a la que se espera su llegada y su eventual retraso. El retraso puede estar evaluado en minutos, caso por caso, o bien la expresión tren retrasado parpadea en todas las líneas, lo que es muy mala señal. Los tableros electrónicos de información, más antiguos, están situados en varios lugares del andén. Se contentan con anunciar la próxima salida y las estaciones en las que no paran, señaladas con un cuadrado blanco. A estas diferentes fuentes de información se añade cierto número de anuncios aleatorios, realizados por una voz sintética. Generalmente contrarios a los de las pantallas o los tableros. Si los altavoces anuncian un ropo, no es extraño que la señalización del andén indique la llegada de un ripe. El viajero de la línea D recibe en consecuencia un cierto número de informaciones contradictorias. Con un poco de experiencia, aprende a ordenarlas, a buscar confirmación, a considerar los distintos parámetros para tomar una decisión. El novato, el viajero esporádico llegado por azar, mira a todos lados, enloquece y pide socorro. Matilde tiene cara de alguien a quien se le pide información. Desde siempre la paran por la calle, bajan la ventanilla cuando pasa, se acercan a ella con esa expresión de preocupación. Entonces Matilde explica, echa una mano, muestra el camino. Son las 9:30, las puertas del Robo se cierran delante de sus narices, tendrá que esperar la llegada del próximo tren, dentro de un cuarto de hora. Al final del andén, domina el olor a orina, pero es el único sitio donde sentarse. Está cansada. Algunos días, mientras espera el ruido del tren, el trasero pegado al plástico naranja, se pregunta si en el fondo no sería mejor quedarse allí todo el día, en las entrañas del mundo, dejar pasar las horas inútiles, subir a mediodía a la planta superior a comprar un sándwich, volver a bajar, sentarse en su sitio. Extraerse del flujo, del movimiento. Rendirse. Ha llegado el ropo, ha dudado un segundo y ha entrado en el vagón. Una vez sentada ha cerrado los ojos, solo los ha abierto cuando el tren ha salido a la superficie. El cielo estaba despejado. 8 minutos más tarde, en Verde Maisons, ha bajado del vagón, se ha dirigido hacia el torniquete de la salida principal. un cuello de botella ante el que los pasajeros se amontonan y pronto forman una fila, como ante la cajera de un hipermercado. Ha esperado detrás de los otros a que llegue su turno, ha respirado a pleno pulmón el aire del exterior. Matilde sube la escalera, atraviesa un túnel que pasa bajo las vías, sube hacia la calle. Realiza cada día ese trayecto desde hace 8 años, cada día los mismos escalones, los mismos torniquetes, los mismos subterráneos, las mismas miradas a los relojes, cada día su mano se tiende hacia el mismo sitio para agarrar o empujar las mismas puertas, se apoya sobre los mismos pasamanos. Con exactitud. En el momento en el que sale de la estación, le parece haber llegado a su propio límite, un punto de saturación que no es posible traspasar. Le parece que cada uno de sus gestos, cada uno de sus movimientos, por haber sido repetido más de 3000 veces, amenaza su equilibrio. Habiéndola vivido durante años sin pensar en ella, hoy le parece que esa repetición es una forma violenta contra el cuerpo, una violencia silenciosa capaz de destruirla. M. Matilde llega con más de 1 hora de retraso, no se apresura, no acelera el paso, no llama para avisar de que está a punto de llegar. De todas formas, a todo el mundo le da igual. Poco a poco, ya que ha conseguido apartarla de todos los proyectos importantes en los que estaba trabajando, alejarla de toda responsabilidad, reducir al mínimo sus relaciones con el equipo. Mediante un gran esfuerzo de reorganización, de redefinición de misiones y de perímetros, ha conseguido en 1 mes despojarla de todas las funciones de su puesto. Bajo los pretextos más diversos y cada vez más oscuros, ha conseguido alejarla de las citas que hubieran podido permitirle mantenerse informada, integrarse en otros proyectos. A principios de diciembre, Jack le envió un correo para señalarle que debía tomarse imperativamente los 2 días de vacaciones de los que no había disfrutado el año en curso. Había esperado al día antes de su partida para fijar para el día siguiente una fiesta informal para todo el personal. Retrasó 10 veces la fecha de su entrevista anual de evaluación, terminando por anunciarle que al final no se celebraría, sin otra explicación. En la calle paralela a las vías, Matilde se detuvo. Se enfrentó a la luz, el tiempo de sentir el sol sobre su rostro, de dejar que esa tibieza le acariciara los ojos, el pelo. Son más de las 10 y se dirige a la puerta de la cafetería de la estación. Son más de las 10 y le trae sin cuidado. Bernard, bayeta al hombro, la recibe con una gran sonrisa. Bueno, señorita, no se pasó por aquí el viernes, para la lotería. Ahora juega a la lotería 2 veces por semana, lee su horóscopo en Le Parisien y consulta a videntes. Me cogí el día para ir a la excursión del colegio de mi hijo al Palacio de Versalles. El profesor necesitaba padres que le acompañaran. Estuvo bien. Llovió todo el día. Bernard emite un gruñido de compasión, se vuelve hacia la máquina para preparar un café. Matilde se dirige hacia una mesa. Hoy es 20 de mayo, así que no se va a quedar de pie. Hoy, 20 de mayo, va a sentarse porque le ha costado más de 1 hora y media llegar y lleva unos tacones de 8 centímetros. Va a sentarse porque nadie la espera, porque ya no sirve para nada. Bernard coloca la taza ante ella, aparta la silla del otro lado de la mesa. ¿Y por qué esa cara tan triste esta mañana? Todos los días tengo la cara triste. Ah, no, la semana anterior, cuando te vimos entrar con tu vestido ligero, nos dijimos que ya olía a primavera. ¿Es cierto, E.H., Laurent? Es primavera, Matilde, ya verás, y la rueda gira como el vuelo de un vestido de flores. La gente amable es la más peligrosa. Amenazan el edificio, minan la fortaleza, una palabra más y Matilde podría echarse a llorar. Bernard ha vuelto detrás de la barra, trabaja, le dirige de vez en cuando una sonrisa o un guiño. A esta hora el café está casi vacío, prepara los bocadillos y los sándwiches, la señal de salida para la hora de la comida. Canturrea una canción que conoce sin reconocerla, una de esas canciones de amor que hablan de recuerdos y de remordimientos. Los parroquianos, acodados a la barra, mirando al vacío, escuchan con un silencio sepulcral. Matilde mete la mano en su bolso buscando el monedero. Sin éxito. Con un gesto brusco, molesto, vierte el contenido sobre la mesa. En medio de los objetos derramados ante ella, llaves, nautamina, lápiz de labios, rímel, paquetes de Kleenex, cheques de restaurante, descubre un sobre blanco en el que reconoce la letra de Maxime, para mamá. Rasga la solapa. En el interior, encuentra una de esas cartas de moda que han invadido los patios de los colegios y que sus hijos compran a precio de oro en paquetes de 5 o 10. Esas cartas con las que organizan peleas a lo largo del día y que no paran de intercambiarse. Matilde comienza por desplegar el papel que acompaña a la carta. Con letra aplicada, sin ninguna falta de ortografía, su hijo ha escrito: «Mamá, te doy mi carta del defensor del Alba de Plata, es muy difícil de encontrar, pero no importa, la tengo repetida. Ya verás, es una carta héroe que te protege toda la vida. El defensor del Alba de Plata lleva una armadura suntuosa y brillante, destaca sobre un fondo sombrío y tormentoso, en la mano izquierda sostiene una espada, mientras que en la otra blande un escudo inmaculado frente a un enemigo que no se ve. El defensor del Alba de Plata es guapo, digno y valiente. No tiene miedo». Bajo la imagen puede leerse el número de puntos que representa la carta, así como un texto corto que resume su vocación. El defensor del Alba de Plata combate sin piedad todas las manifestaciones del mal que infectan a Azeroth. Matilde sonríe. En el reverso, sobre un fondo ocre cubierto de nubes opacas, se inscribe el nombre del juego en caracteres góticos: Worldgrados Fahrenheit Warcraft. Hace unos días, Theo y Maxime le explicaron que las cartas de Pokémon y Yu-Gi-Oh, en las que habían invertido toda su paga desde hacía meses, se habían pasado de moda. Asbeen. Relegadas al armario. Ahora, todo el mundo tiene cartas de Worldgrados Fahrenheit Warcraft, y todo el mundo no juega más que a eso. En consecuencia, sin cartas WOW, sus hijos se habían convertido en unos cutres, en menos que nada, en unos indigentes. El sábado pasado, Matilde les compró 2 sobres a cada uno, estaban locos de alegría. Hicieron algunos cambios entre ellos, definieron estrategias de ataque y defensa, se entrenaron todo el día para sus próximos combates. Combates virtuales que tenían lugar en el patio del colegio, a ras de suelo, de los que ella no entendía nada. Matilde introduce el defensor del Alba de Plata en el bolsillo de su chaqueta. La carta le ha dado valor para levantarse. Deja el cambio sobre la mesa, guarda sus cosas en el bolso, saluda a Bernard con la mano y abre la puerta del café. A cientos de metros de altura, bascula, se incorpora, avanza el otro pie. La menor brisa, el más pequeño rayo cegador podría hacerla caer. Ha llegado hasta ese punto de fragilidad, de desequilibrio, en el que las cosas han perdido su sentido, la proporción. Hasta ese punto de permeabilidad en el que el más ínfimo detalle puede llenarla de alegría o reducirla a la nada. 5. Estida con bata de terciopelo, una mujer de unos 50 años le abrió la puerta. En cuanto vio a Thibault, su rostro se iluminó. Otra vez usted. Ni la dirección ni el sitio, y menos aún el rostro de aquella mujer, le eran familiares. Perdón. Sí, fue usted el que vino hace 15 días. No la contradijo. Pensó que aquella mujer le confundía con otro médico. Entró tras ella, miró a su alrededor. El mueble del salón, las figuritas de porcelana, el espesor de las cortinas de la habitación tampoco le sonaban nada. No más que el delgado cuerpo de aquella mujer, su camisón de nylon rosa, sus inmensas y pintadas uñas. Tras auscultarla, Thibault le preguntó si había conservado la receta anterior para recordar el tratamiento que le había sido prescrito. El papel timbrado estaba firmado por él. Permaneció unos segundos mirando la receta, su propia letra y aquella fecha del 8 de mayo, en la que ciertamente había efectuado una guardia desde las 7:00 hasta las 19:00. Durante una guardia, no es extraño ver al menos 2 o 3 pacientes conocidos. Pero normalmente los recuerda. La mujer presentaba todos los síntomas de una infección bronquial aguda. Redactó un nuevo informe con la mano derecha, como lo viene haciendo desde hace años, a pesar de ser zurdo. Miró una última vez a su alrededor. Hubiera apostado una mano, o lo que quedaba de ella, a que nunca había puesto el pie en ese piso. Y sin embargo había venido 12 días antes. Solo tiene 8 dedos. 5 en una mano y 3 en la otra. Forma parte de él, esa parte que le falta, algo definido por sustracción. Es un momento de su vida, una fecha, una hora aproximada. Un momento inscrito en su cuerpo. Restado más bien. Es la noche de un sábado, cuando estaba terminando su segundo año de medicina. Thibault estudiaba en Caen, volvía un fin de semana al mes a casa de sus padres. quedaba con sus amigos del instituto a tomar algo, más tarde iban a Mare Chalerie, una discoteca de la región, a unos 30 kilómetros de su casa. Se embutían 4 o 5 en la camioneta de Picassent, bebían licores fuertes acodados en la barra, bailaban sobre la pista, miraban a las chicas. Esa noche, Picassent y él se habían peleado por una tontería, y el tono había ido subiendo, surgió algo entre ellos que venía de lejos. Él estaba en la facultad de medicina y Picassent había suspendido el bachillerato, él vivía en Caen y Picassent trabajaba en la gasolinera de su padre, él les gustaba a las chicas, que se fijaban en sus manos finas, y Picassent medía cerca de 2 metros y pesaba 120 kilos. Picassent estaba completamente borracho. Había empujado a Thibault varias veces, chillaba por encima de la música, me importa una mierda tu cara de niño de buena familia. A su alrededor se hizo el vacío. Les habían pedido que se fueran. Sobre las 3 de la mañana, subieron a la camioneta, Thibault se sentó en el asiento del copiloto, los otros 2 detrás. Picassent se quedó fuera, furioso, se negaba a conducir si Thibault no se bajaba. Que se largue. Que se las arregle como pueda. Que vuelva andando. La puerta del lado de Thibault estaba abierta, Picassent estaba frente a él y exigía que saliese. Hablaron unos minutos más, la voz de los otros 2 protestando por encima de las suyas. Ambos cedieron al mismo tiempo. Thibault se apoyó sobre el marco de la puerta para salir, Picassent la cerró con inusitada violencia. La camioneta tembló, Thibault lanzó un chillido. La puerta había quedado bloqueada, cerrada sobre su mano. Por turnos tiraron, empujaron, dieron patadas. En el interior, Thibault intentaba no desmayarse. No recuerda cuánto tiempo permanecieron así, entre la locura y la confusión, sus gestos ralentizados sin embargo por el alcohol, los insultos que estallaban de un lado y de otro, y él, solo en la cabina, la mano atrapada en la chapa. Media hora, una hora, quizás más. Quizás se desmayó. Cuando consiguieron abrir, la mano de Thibault estaba literalmente aplastada y 2 de sus dedos colgaban a la altura de la articulación metacarpofalángica. Se dirigieron a la ciudad más cercana. En el hospital les atendió el cirujano de guardia. Los 2 dedos habían perdido el riego y estaban demasiado estropeados para pensar en una operación reparadora o de reimplante. Días más tarde, hubo que amputarle el meñique y el anular izquierdos, 2 cosas muertas y entumecidas de las que apenas quedaba una superficie lisa y blanca por encima de la palma de la mano. Habían talado su sueño. En seco. Su sueño tirado en el fondo de una papelera de un hospital de provincia cuyo nombre no olvidaría nunca. Ya no sería cirujano. Tras su interinidad, Thibault empezó a reemplazar al médico del pueblo donde había crecido, una semana al mes y 2 meses durante el verano. El resto del tiempo, trabajaba para una red de asistencia a domicilio. Cuando el doctor Majestad murió, Thibault se hizo cargo de su clientela. Pasaba consulta por las mañanas en su gabinete y reservaba las tardes para las visitas a domicilio. Cubría un perímetro de unos 20 kilómetros, devolvía un préstamo, comía el domingo en casa de sus padres. En Rai, en la región de Orne, se convirtió en un hombre respetable, al que se saludaba en el mercado y se le solicitaba que formara parte del Rotary Club. Un hombre al que se le llamaba doctor y al que se le presentaba a las jovencitas de buena familia. Las cosas habrían podido continuar así, seguir la línea de puntos. Hubiera podido casarse con Isabelle, la hija del notario, o con Elodie, la hija del agente de Groupama del pueblo de al lado. Habrían tenido 3 hijos, habría ampliado la sala de espera, la habría vuelto a pintar, habría comprado un monovolumen y buscado un sustituto para irse de vacaciones en verano. Las cosas habrían sido sin duda más suaves. Al cabo de 4 años, Thibault vendió su consulta. Puso algunas cosas en la maleta y cogió el tren. Tenía ganas de ciudad, de su movimiento, del aire saturado al final de la jornada. Quería agitación y ruido. Empezó a trabajar en urgencias médicas de París, primero como sustituto, luego como temporal y después como socio. Continuó yendo y viniendo, aquí y allá, al ritmo de las llamadas de los pacientes y de sus perímetros de guardia. Nunca se volvió a marchar. Quizás no tenga nada más que escribir una receta con bolígrafo azul en la esquina de una mesa. Quizás nunca llegue a ser nada más que el que pasa y se va. Su vida está aquí. Aunque no se deje engañar. Ni por la música que se escapa de las ventanas, ni por las señales luminosas, ni por los gritos ante los televisores las noches de fútbol. Incluso cuando sabe desde hace mucho tiempo que el singular gana al plural, y lo frágiles que son las conjugaciones. Su vida transcurre dentro de un Clio asqueroso, con botellas de plástico vacías y envoltorios de Bounty arrugados en el suelo. Su vida está en ese incesante vaivén, en esas jornadas agotadoras, esas escaleras, esos ascensores, esas puertas que se cierran tras él. Su vida está en el corazón de la ciudad. Y la ciudad, con su fragor, cubre las quejas y los murmullos, disimula su indigencia, exhibe su basura y su opulencia, acelerando sin cesar. L. A torre centelleante se elevaba en la luz de la primavera. Una línea de nubes se reflejaba sobre las fachadas de cristal, el sol parecía filtrarse por debajo, refractado. De lejos, Matilde ha reconocido a Picassent Dutour, Sylvie Jammet y Pascal Furion, que estaban fumando un cigarrillo en los bajos del edificio. Cuando llegó a su altura, se callaron. Comenzó ahí, en el silencio. Ese silencio de segundos, ese silencio incómodo. Se miraron, Sylvie Jammet se puso a buscar en el bolso, terminaron respondiendo, «Buenos días, Matilde», hicieron como que continuaban su conversación, pero algo había quedado en suspenso, entre ellos, entre ella y ellos. Matilde entró en el edificio, sacó su tarjeta, la colocó ante la registradora cuyo reloj marcaba las 10:45, escuchó el pitido y verificó la pantalla, Matilde Debord, entrada registrada. Se dirigió hacia la máquina de bebidas, introdujo la moneda en la ranura, pulsó su selección, vio caer el vaso y el líquido llenándolo. Cogió el café, pasó ante el servicio informático, Jean-Marc y Dominique la saludaron con la mano, ella respondió de la misma forma, no se interrumpieron. La puerta de cristal del servicio logístico estaba abierta, la Etitia estaba sentada a su mesa, el auricular del teléfono pegado al oído, le pareció que evitaba su mirada. Algo no iba bien, algo se escapaba al ritual. Algo se había extendido, propagado. Matilde pulsó el botón del ascensor, siguió la progresión de la cabina en la pantalla luminosa. En el momento en que se abrieron las puertas, la Etitia salió precipitadamente de su despacho, y se introdujo con ella. Se besaron. Entre el primer y el segundo piso, la Etitia paró el ascensor. Su voz temblaba. Matilde, te ha reemplazado. ¿Qué dices? El viernes, cuando no estabas, la chica de comunicación, la becaria, se ha quedado en tu despacho. Matilde se quedó sin habla. Aquello no tenía sentido. Han trasladado tus cosas, la han instalado allí, en tu sitio, definitivamente. Nadine me ha dicho que le habían hecho un contrato indefinido. ¿Pero con qué puesto? No lo sé, no he podido enterarme de más. La Etitia desbloqueó la cabina. Matilde escuchaba su respiración en silencio. No había nada más que añadir. En el cuarto, Matilde salió del ascensor. En el momento en que las puertas se cerraban, se volvió y le dio las gracias. Matilde avanzó por el pasillo, pasó por delante de la zona común, allí estaban todos, Nathalie, Jean, Eric y los demás, los vio a través de los cristales, absortos, atareados, en un estado de gran concentración, ninguno de ellos levantó la cabeza. Lila se había convertido en una sombra, intangible, transparente. Ya no existía. La puerta de su despacho estaba abierta, se dio cuenta enseguida de que su póster de Bonnard había desaparecido. En su lugar se distinguía un rectángulo claro. La chica estaba allí, en efecto, sentada en su silla, delante de su ordenador. Su chaqueta estaba colgada en el perchero. Había tomado posesión del territorio. Había desplegado sus informes. Matilde se obligó a sonreír. La chica respondió con voz débil a su saludo, sin mirarla. Se precipitó al teléfono para marcar el número interno de Jack. Señor Pelletier, Matilde Debord está aquí. Llegó tras ella, llevaba su traje negro, el de los grandes días, miró la hora en el reloj mural, le preguntó si había tenido algún problema. Todo el mundo estaba buscándola desde hacía 2 horas. Sin esperar respuesta, se preocupó por saber si estaba mejor, si había descansado, porque parece usted realmente fatigada, Matilde, de un tiempo a esta parte. Jack lanzó una mirada a la chica, buscando su reacción, no acababa de dar en pocas palabras la reluciente demostración de su bondad y su indulgencia. Así que no hay que creerse todo lo que se dice por ahí, lo que circula por los pasillos. Matilde empezó a explicar que se había cogido el día para acompañar a su hijo en una excursión del colegio. En el momento en que pronunciaba esas palabras se sintió humillada, porque tenía que justificarse, cómo había llegado hasta ese punto, a tener que explicar el motivo de cogerse sus días libres. Era la primera vez que él le dirigía directamente la palabra desde hacía semanas. Con los zapatos de tacón, ella era unos centímetros más alta. Hacía mucho tiempo, al volver de una cita, Jack le había pedido que llevara zapatos planos, al menos los días en los que debían desplazarse juntos fuera de la oficina. A Matilde le había parecido encantadora esa muestra de debilidad, se había reído, y le había prometido que así lo haría. Como puede constatar, hemos decidido algunos cambios en su ausencia. He distribuido una nota el viernes pasado precisando los objetivos de la nueva organización, que pasan inevitablemente por una nueva distribución del espacio, con el fin de facilitar la información en el seno de nuestro equipo. Así pues, tenemos el placer de acoger a Corinne Santos, que se ha incorporado esta mañana. Corinne tiene la misma formación que usted, ha trabajado unos meses en el Departamento Internacional de L'Oréal y acaba de terminar unas prácticas en el Servicio de Comunicación, donde ha hecho maravillas, va a ayudarnos en la puesta en marcha del Plan de Producto 2010. Ella. La voz de Jack se perdió durante unos minutos, oculta por un zumbido. Matilde se mantenía derecha, estaba frente a él pero ya no le oía, durante unos segundos le pareció que iba a disolverse, a desaparecer, durante unos segundos solo oyó eso, ese ruido terrible procedente de ninguna parte, ensordecedor. La mirada de Jack iba de esa chica a la ventana, de la ventana a la puerta abierta, de la puerta abierta a esa chica, Jack hablaba sin mirarla. Encontrará una copia de esa nota en su bandeja. En su ausencia me he permitido ordenar el traslado de sus cosas al 500-9, el despacho que estaba vacío. Matilde buscó aire para llenar sus pulmones, el aire que le hubiese permitido gritar o enfadarse. Le faltaba aire. Con el fin de evitar desenchufar y volver a enchufar todo el material, Corinne utilizará de ahora en adelante su ordenador. Natalie ha realizado una copia de sus informes personales en un CD-ROM, puede pedírselo a ella. El servicio informático debería poner a su disposición un nuevo ordenador en el plazo más breve posible. ¿Alguna pregunta? El ruido cesó. Había ese silencio entre ellos, y esa sensación de vértigo. No había palabras. Corinne Santos la miró. Los ojos de Corinne Santos decían, siento pena por usted, no tengo nada que ver. Si no fuera yo, sería otra. Los ojos de Corinne Santos eran inmensos y azules, y pedían perdón. En el mes de enero, en dos ocasiones, Matilde solicitó cita con la directora de Recursos Humanos. Patricia Letú la escuchó con expresión de circunstancias, tomó notas y marcó casillas. Se dirigió a ella con ese tono acompasado que la gente bien educada adopta con las personas a las que hay que cuidar. Con precaución, Patricia Letú le explicó que la empresa se había convertido en un universo complejo, sometida a la presión de la competencia, a la apertura de los mercados, sin hablar de las directivas europeas, la forma en la que todo eso, aquí como en cualquier otro lado, contribuye a generar tensión, estrés, conflictos. Le describió la dura realidad de la empresa como si Matilde acabase de salir de un convento o se despertara de un largo coma. Con un suspiro, Patricia Letú añadió que los directores de recursos humanos estaban todos enfrentados a las mismas dificultades, un auténtico quebradero de cabeza, y esa presión sobre los objetivos, omnipresente, no era fácil, no era fácil para nadie. Había que adaptarse, seguir siendo competitivos, no retrasarse. Porque, había que admitirlo, los empleados psicológicamente más débiles se encontraban pronto expuestos. De hecho, la empresa reflexionaba mucho sobre esos sujetos y se planteaba realizar seminarios con la ayuda de un consultor externo. Patricia Letú sugería paciencia. Con el tiempo, las cosas volverían a la normalidad, encontrarían una salida. Había que admitir que nada era inmutable, aceptar el cambio, buscar reajustes, ser capaz de reposicionarse. Había que aceptar ser cuestionada. Quizás había llegado el momento para Matilde de reflexionar sobre una nueva orientación, una puesta al día de sus competencias, de hacer balance. A veces la vida nos obliga a dar un paso adelante, hasta ahora Matilde ha sabido adaptarse. Patricia Letú se mostraba confiada, las cosas iban a arreglarse, le había estrechado la mano. Observándolo más detenidamente, en el expediente de Matilde figura que está en situación de conflicto con su superior jerárquico. Por motivo de una repentina incompatibilidad de carácter. La empresa instruye, ordena, considera la situación sin preguntarse su razón de ser, sin poner en cuestión su pertinencia, y, en virtud de esta misma lógica, admite que Matilde se vea desposeída de su trabajo. Por ser incompatible. En la medida en que la confianza se ha visto mermada, teniendo en cuenta los grandes retos a los que el marketing se enfrenta hoy en día, es normal que Jack tome decisiones, reorganice el departamento. Porque la empresa debe responder a una demanda que evoluciona continuamente, ofrecer los medios para anticiparse a ella, ganar segmentos de mercado, reforzar sus posiciones a nivel internacional, porque la empresa no puede contentarse con perpetuarse, porque la empresa debe estar en la cima. Eso es lo que Patricia Letú le explicó en su segunda reunión. Daba la impresión de que se había aprendido de memoria el informe Horizonte 2012, publicado por la Dirección de Comunicación. La actitud de Jack, las razones de su comportamiento, el mecanismo del que Matilde era víctima no podían ser considerados en sí mismos. El caso presente no está previsto en ningún programa informático, en ninguna planificación. La empresa reconoce que existe un problema, que es el primer paso para la búsqueda de soluciones. Un cambio de destino dentro de la misma empresa parece la solución más probable, pero los puestos de trabajo no se quedan libres con frecuencia, y algunos, cuando se quedan vacantes, no se sustituyen. Al final de la entrevista, en un tono más bajo y tras haberse asegurado de que la puerta estaba bien cerrada, con un repentino impulso de solidaridad, Patricia Letú le aconsejó recoger por escrito los puntos de desacuerdo que la enfrentaban a Jack. Y enviarle sus correos electrónicos con acuse de recibo. Pero encontraremos una solución, Matilde. Tranquilícese, se apresuró a añadir. Desde hace algunas semanas, Matilde ya no tiene nada que hacer. Nada. No es un descenso de ritmo, una ralentización, una posteriori, unos días para respirar tras un periodo de sobrecarga. Es el cero absoluto, un vacío total. Al principio, el equipo continuó pidiéndole ayuda, consultándola, contando con su experiencia. Pero todo documento validado por ella recibía las críticas airadas de Jack. Bastaba con que ella abriera un informe, que echara una ojeada a un estudio, que hubiese intervenido en la elección de un proveedor o de una metodología, que mostrase su acuerdo con un plan de producto, para que él se opusiese. Entonces, poco a poco, Natalie, Jan, Eric y los demás renunciaron a cruzar la puerta de su despacho, a pedirle consejo, encontraron fuera la ayuda que necesitaban. Habían elegido su bando. Para no arriesgarse a ser los siguientes en la lista, para preservar su tranquilidad. Por cobardía, más que por mala voluntad. No les guarda rencor. A veces se dice que con 25 o 30 años ella tampoco hubiese tenido el valor necesario. De todas formas, es demasiado tarde. Sin darse cuenta, ha dejado a Jack construir un sistema de arrinconamiento, de exclusión, que no deja de probar su eficacia y contra el cual no puede hacer nada. Sus carpetas y sus informes están amontonados, repartidos entre las estanterías y el armario. En una caja de cartón puesta en el suelo, Matilde descubre el contenido de su cajón, vitamina C, paracetamol, grapadora, papel celo, rotuladores, típex, bolígrafos y material variado. Nunca ha tenido fotos de sus hijos sobre la mesa de su despacho. Ni florero, ni plantas, ni recuerdos de vacaciones. Exceptuando su póster de Bonnard, no ha traído nada de su casa, no ha intentado personalizar su espacio, marcar su territorio. Siempre ha pensado que la empresa era un lugar neutro, desprovisto de afecto, donde ese tipo de cosas no encajaban. Ha sido transferida al despacho 500-9. Guardará sus cosas y se instalará. Intenta persuadirse de que no tiene ninguna importancia, que aquello no cambia nada. Está por encima de eso. Iba a estar ella tan unida a su despacho como a su dormitorio. Ridículo. Aquí, al menos, está lejos de Jack, lejos de todo, en la otra punta del edificio. Al final del final, allí donde nadie se acerca, salvo para ir al servicio. Matilde se sienta en su nueva silla, la hace girar, verifica que las ruedas funcionan. la mesa y la mesita auxiliar están cubiertas por una fina película de polvo. El arcón de metal no hace juego con el resto. De hecho, observándolo con más detalle, el mobiliario del despacho 500-9 está formado por piezas sueltas, correspondientes a distintos periodos de la empresa: madera clara, metal, formica blanca. El despacho 500-9 carece de ventana. La única fuente de luz procede de la superficie acristalada que lo separa, a media altura, del almacén de material, el cual da al exterior. Por el otro lado, el despacho 500-9 linda con el lavabo de caballeros de la planta, del que está separado por una pared de contrachapado. En la empresa, el despacho 500-9 es llamado el cuartucho o la letrina, porque se percibe muy claramente el perfume a frescor de glaciares del spray desodorante para sanitarios y se oye la rotación del soporte de papel higiénico. Cuenta la leyenda que un becario rebelde realizó durante varias semanas estadísticas precisas sobre el número de visitas al servicio y el consumo medio de papel higiénico de todos los directivos de la planta. Una tabla de Excel que supuestamente llegó, al final del periodo de estudio, a la mesa del director general. Por esa razón el despacho 500-9 permanece vacío la mayor parte del tiempo. Matilde colocó el defensor del alba de plata ante ella. Falta poco para que le hable, o más bien para que murmure en voz baja, como si estuviera rezando: bien, ¿y tú qué haces? El defensor del alba de plata ha debido de quedarse dormido en alguna parte, perderse en los pasillos, equivocarse de planta. Como todos los príncipes y los caballeros blancos, el defensor del alba de plata demuestra un sentido de la orientación más que discutible. Desde donde se encuentra, con la puerta abierta, Matilde puede vigilar las idas y venidas. Contar, constatar, establecer eventuales correspondencias. Es una distracción como cualquier otra. De hecho, Eric acaba de pasar. La mirada fija al frente, no se ha detenido. Matilde escucha los ruidos, los identifica uno por uno: cerrojo, ventilación, chorro de orina, papel, cisterna, lavabo. Ni siquiera tiene ganas de llorar. Ha debido de introducirse por despiste en otra realidad. Una realidad que no puede comprender, asimilar, una realidad en la que no puede captar la verdad. No es posible. No de esta forma. Sin que, nunca, se haya dicho nada. Nada que pueda permitirle pasar a otra cosa, rectificar. Podría llamar por teléfono a Patricia Letu, pedirle que se presente allí y que constate que ni siquiera dispone ya de ordenador. Podría tirar sus informes por toda la habitación, lanzarlos con todas sus fuerzas contra las paredes. Podría salir de su nuevo despacho, ponerse a gritar en el pasillo, o bien cantar algo de Bowie a voz en grito, imitar algunos acordes con una guitarra, bailar en medio de la zona común, balancearse sobre sus tacones, tirarse al suelo, para demostrar que existe. Podría llamar al director general sin pasar por su secretaria, decirle que le importa un comino la proactividad, la optimización del saber estar, las estrategias win-win, la transferencia de competencias, y todos esos conceptos vagos con los que les marea desde hace años, que más le valdría salir de su despacho de vez en cuando para ver lo que pasa y respirar el olor nauseabundo que invade los pasillos. Podría plantarse en el despacho de Jack Armada con un bate de béisbol y destruirlo todo metódicamente: su colección de porcelana china, sus amuletos traídos de Japón, su sillón, dirección, de cuero, su pantalla plana y su CPU, sus litografías enmarcadas, las vitrinas. Podría arrancar con sus propias manos los estores venecianos, y con un gesto amplio tirar toda su literatura de marketing al suelo y pisotearla con rabia. Porque esa violencia está dentro de ella, inflándose de golpe, un grito contenido desde hace demasiado tiempo. No es la primera vez. La violencia sobrevino hace algunas semanas, cuando comprendió hasta dónde era capaz de llegar Jack. Cuando comprendió que aquello no había hecho más que empezar. Un viernes por la tarde, justo cuando acababa de llegar a casa, Matilde recibió una llamada de la secretaria de Jack. Jack estaba retenido en la República Checa, se había comprometido a escribir un artículo para el periódico interno sobre la innovación de un producto en el seno de la filial, estaba desbordado, no tendría tiempo. Por eso había encargado a Bárbara que se pusiera en contacto con Matilde. El artículo debía entregarse el lunes por la mañana como muy tarde. Por primera vez desde hacía meses, Jack le pedía algo. Mediante un intermediario, eso sí. Pero le pedía ayuda. Para eso, él tenía que haber pronunciado su nombre, recordar que ella había redactado decenas de textos que él había firmado sin cambiar una coma, admitir que podía necesitarla o, al menos, que ella estaba dentro del perímetro de su departamento. Podría haber llegado en mejor momento. Matilde había previsto marcharse 2 días a casa de unos amigos con los niños. Además, había pedido la mañana del lunes para hacerse la radiografía correspondiente después de haberse quitado la escayola de la muñeca. Había aceptado. Ya se las arreglaría. Se había marchado al campo con su portátil, había trabajado buena parte de la noche del sábado al domingo. El resto del tiempo había reído, jugado a las cartas, participado en la preparación de las comidas. Se había paseado con los demás por la orilla del río, había respirado a pleno pulmón el olor de la tierra. Y cuando alguien se había preocupado de preguntarle si las cosas en su trabajo se habían arreglado, había respondido que sí. La petición de Jack le había bastado para pensar que la situación podía mejorar, volver al estado anterior, para creer que todo eso no era, en el fondo, más que un mal momento, una crisis que superarían y que terminaría olvidando, porque ella era así, no sentía amargura ni rencor. El mismo domingo por la tarde, había enviado el artículo a Jack a través de la mensajería instantánea de la empresa, con la que podía conectarse a distancia. Lo recibiría en cuanto llegase el lunes por la mañana o quizás esa misma tarde si había vuelto. Se durmió con un sentimiento de misión cumplida que no había experimentado desde hacía mucho tiempo. Al día siguiente, Matilde había acompañado a Theo y a Maxime al colegio, después había acudido a su cita en el hospital, donde tuvo que esperar una hora larga antes de ser atendida. Entrada la mañana, había vuelto a casa, había aprovechado ese momento de libertad para ordenar el armario de los niños y planchar algo de ropa. A la 1 de la tarde, se había comprado un bocadillo en la panadería de abajo y había ido al metro. Los vagones estaban casi vacíos, el trayecto le pareció fluido. Había pasado por la cafetería de la estación para tomar un café en la barra, Bernard había celebrado su buen aspecto. A las 2 en punto de la tarde, había franqueado la puerta del edificio. Jack la estaba esperando. Apenas Matilde había salido del ascensor, se había puesto a gritar. ¿Y el artículo? ¿Y el artículo? Matilde había recibido el impacto directamente en el estómago. Se lo envié ayer. ¿No lo ha recibido? No, no he recibido nada. Nada. He esperado toda la mañana, la he buscado por todas partes y he tenido que anular una comida para escribir ese puto artículo que le pedí el viernes por la tarde. Supongo que tenía mejores cosas que hacer que dedicar algunas horas de su fin de semana a la empresa. Lo envié ayer por la noche. Sí, ya. Se lo envié, Jack. Si no fuese así, usted sabe que se lo diría. Pues ya va siendo hora de que se entere de cómo funciona su mensajería instantánea. Algunos rostros habían aparecido en el quicio de las puertas, ojeadas furtivas hacia el pasillo. Aturdida, Matilde había permanecido silenciosa. Sin aliento, apoyada en la pared, había tenido que revisar paso por paso lo que había hecho a su vuelta el domingo por la tarde, antes de llegar a visualizar la escena, había puesto la mesa, había metido la pizza en el horno, había pedido a Simon que bajase la música y después había encendido el portátil, sí, se recordaba poniéndolo en marcha, sentada frente a la mesita del salón. Más tarde, necesariamente, había enviado el artículo, no podía ser de otra forma. Y entonces empezó a dudar. Ya no estaba tan segura. Quizás se hubiese interrumpido y no hubiese mandado el correo. Quizás había cometido un error de manipulación, se había equivocado de destinatario, había olvidado el archivo adjunto. Ya no estaba segura de nada. Quizás había olvidado enviar el artículo. Simplemente. El pasillo estaba vacío. Jack se había marchado. Matilde se había precipitado a su despacho, había encendido su ordenador, escrito la contraseña, esperado la aparición de todos los iconos y a que el antivirus efectuase los controles, todo aquello parecía durar 1 hora, sentía una vena palpitar en su cuello. Al final había podido abrir la carpeta de mensajes enviados. El correo estaba allí, en la primera línea, con fecha del día anterior, a las 19:45. No había olvidado el archivo adjunto. Desde su despacho había llamado a Jack para que viniese a comprobarlo él mismo, a lo que le había respondido, lo suficientemente alto para que todo el mundo le oyese. No he recibido nada y no me importa lo más mínimo su buena conciencia. Jack ponía en duda su palabra. Jack le hablaba como a un perro. Jack mentía. Había recibido el artículo. Lo sabía. Probablemente incluso se habría inspirado en él para escribir el suyo. Matilde le había reenviado el correo. Para probarle que. Resultaba vano, ridículo, una acción penosa para continuar en pie. Por primera vez, había visualizado a Jack muerto. Los ojos abiertos. Por primera vez se había visto disparar a quemarropa, había imaginado el disparo, potente, irremediable. Por primera vez, había visto el agujero en medio de su frente. Limpio. Y la piel quemada alrededor. Más tarde había vuelto aquella imagen, y luego otras. Jack tendido en el suelo a la entrada del edificio, el remolino de gente en torno a su cuerpo, el hilillo de espuma blanca en la comisura de su boca. Jack bajo la luz azul del aparcamiento, arrastrándose con los codos, las piernas rotas, trituradas, aplastadas, implorando su perdón. Jack apuñalado con su abrecartas de plata, chorreando sangre en su sillón, dirección. En aquel momento, esas imágenes la habían calmado. Después, Matilde sintió miedo de que algo se le escapara, que la arrastrara, algo que no podría impedir. Las imágenes eran tan claras, tan precisas. Casi reales. Había sentido miedo de su propia violencia. Tonelada. Y Bault prosiguió con una gastroenteritis en la calle Bobillot, una crisis de tetania en la avenida Dorian y una otitis en la calle Sarret. A las 11:00 llamó a Rose para preguntarle si el distribuidor tenía la intención de llevarle durante todo el día de una esquina a otra de los dos sectores. No quería ser demasiado quisquilloso, pero Francis debía intentar racionalizar mínimamente sus desplazamientos, sobre todo cuando se trataba de urgencias clasificadas U4 por el regulador. Precisamente Francis no estaba. Había caído enfermo. La base había tenido que llamar a un distribuidor para que le reemplazara. Rose precisó. Ha trabajado para SOS. Thibault estaba de mal humor, no pudo evitar ironizar, el tío quizás encontraba divertido pasear a los médicos de SOS por todo París, pero si ella pudiese explicarle que ese no era el estilo de la casa le haría un gran favor. La voz de Rose tembló. Hoy nos ha caído un marrón, Thibault. Lo siento. Mejor decírtelo ahora mismo, la línea directa del SAMUR no para de sonar, nos endosan pacientes por decenas. De hecho tienes que ir a la calle Liancourt, un hombre de 35 años se ha encerrado en el cuarto de baño. Está en plena crisis de delirio. Amenaza con abrirse las venas, ya ha intentado suicidarse otras 4 veces, su mujer quiere ingresarlo en un hospital. Lo que le faltaba, un berenjenal. En su jerga, es el nombre que se da a las visitas que nadie quiere hacer. Porque, en general, se emplea mediodía. Entre los berenjenales, figuran los ingresos por terceros, las detenciones policiales y los certificados de defunción. Thibault dijo que iría. Porque adora a Rose y porque sin duda es uno de los menos preocupados por su rendimiento horario. Colgó. Unos segundos más tarde escuchó el bip del SMS que le precisaba el código, el piso y el nombre de la persona que había llamado. De todas formas verificó que no se trataba de un mensaje de Lila. Por si acaso. Sabe lo que le espera. Si no consigue convencer al paciente de que firme el ingreso voluntario, habrá que llamar a la policía y a la ambulancia, y esperar que no acabara todo como la última vez. La joven había conseguido darse a la fuga por los tejados. Y después había saltado. No había cumplido los 20. Recuerda que esa misma noche se había citado en casa de Lila. Nada más entrar, había sentido ganas de echarse en sus brazos, de que ella le acogiera, que lo envolviese, ganas de sentir el calor de su cuerpo. De librarse de sí mismo, unos segundos. Había dado ese paso hacia ella, ese movimiento de abandono. Y después, en una fracción de segundo, instintivamente, el movimiento se había interrumpido. Lila no se había movido. Lila estaba allí, ante él, con los brazos pegados al cuerpo. Desde hace 20 minutos está atrapado detrás de una camioneta estacionada en pleno centro de la calzada, en la calle Mouton-Duvernet. 2 hombres descargan ropa con parsimonia, arrastrando los pies, con un cigarrillo en la mano. Desaparecen en la tienda, reaparecen varios minutos más tarde. Se toman su tiempo. Thibault mira a su espalda. Se han acumulado varios coches, no puede dar marcha atrás. Tras la sexta ida y venida realizada por los dos hombres con la misma lentitud, vagamente ostentosa, Thibault hace sonar el claxon. Es inmediatamente imitado por los otros coches, como si hubiesen esperado la señal. Uno de los dos hombres se vuelve hacia él, el brazo plegado, el dedo corazón apuntando al cielo. Por una fracción de segundo, Thibault se ve saliendo del coche, precipitándose sobre aquel hombre y moliéndole a palos. Entonces enciende la radio, sube el volumen. Inspira profundamente. Desde siempre, Thibault tiene por norma cambiar de sector cuando solicita sus guardias. Los ha atravesado en todos los sentidos y de todas las formas posibles, conoce su ritmo y su geometría, conoce las casas de ocupas y las mansiones, las casas cubiertas de yedra, el nombre de los barrios marginales con viviendas de protección oficial, el número de los huecos de escalera, las torres envejecidas y las flamantes residencias con aspecto de piso piloto. Hace mucho tiempo creyó que la ciudad le pertenecía. Solo porque conocía cada una de sus calles, el callejón más estrecho, los laberintos más insospechados, el nombre de las nuevas avenidas, los pasajes oscuros y esos barrios surgidos de ninguna parte al borde del Sena. Ha hundido sus manos en el vientre de la ciudad, en lo más profundo. Conoce los latidos de su corazón, sus antiguos dolores que la humedad revela, sus estados de ánimo y sus patologías. Conoce el color de sus hematomas y el vértigo de su velocidad, sus secreciones putrefactas y sus falsos pudores, sus noches de alboroto y sus mañanas de fiesta. Conoce a sus príncipes y sus mendigos. Vive encima de una plaza, nunca echa las cortinas. Quería luz, ruido. Ese movimiento circular que nunca se detiene. Durante mucho tiempo creyó que la ciudad y él latían al mismo ritmo, que eran un solo ser. Pero hoy, después de 10 años pasados al volante de su Clio blanco, 10 años de atascos, de semáforos, de túneles, de calles de sentido único, de estacionamiento en doble fila, a veces le parece que la ciudad se le escapa, que se ha vuelto hostil con él. Le parece que precisamente por su grado de intimidad, porque conoce mejor que nadie su aliento almidonado, la ciudad espera el momento adecuado para vomitarle, para escupirle como si fuese un cuerpo extraño. En su cuartucho, Matilde verifica que la línea telefónica funciona. Descuelga el auricular, marca el 0, espera tono. Tranquilizada por la posibilidad de contacto con el exterior, vuelve a colgar. Se estira en la silla, acaricia la fórmica con la palma de la mano, busca en el silencio el murmullo del tiempo que pasa. Quedan 2 horas para la pausa de la comida. Hubiera querido ponerse una falda, hacer brillar sus medias satinadas a la luz de la mañana. Por culpa de la quemadura ha tenido que ponerse un pantalón. Como era 20 de mayo, eligió el más liviano, el más ligero. Si lo hubiese sabido. Suena el teléfono, se sobresalta. La pantalla muestra el número del móvil de Simon, confirmándole que su línea ha sido correctamente transferida. Su profesor de matemáticas no ha venido, quiere saber si puede saltarse el comedor del colegio, comer en casa de su amigo Hugo y volver al instituto por la tarde. Está de acuerdo. Le gustaría hablar con él, prolongar el intercambio, ganar algunos minutos al aburrimiento, saber qué aspecto tiene el mundo ahí fuera, hoy, 20 de mayo, si él percibe en el aire algo singular, cierta humedad, alguna languidez, algo que se resista a la ciudad, a sus prisas, que se oponga a su ritmo. No puede hacerle este tipo de preguntas tan absurdas, le inquietaría. Por un instante piensa que podría pedirle que volviera a casa ahora mismo, a preparar sus cosas y las de sus hermanos, una bolsa cada uno, no más. ¿Por qué se van? Sí, ahora, los 4, se van lejos, allí donde el aire es respirable, allí donde pueda recomenzar todo. Detrás de Simon, adivina el rumor de la calle, va a comer en casa de su amigo Hugo, nota que tiene prisa, tiene 14 años, tiene su vida. Matilde le manda un beso, y cuelga. Sus manos descansan al lado del teléfono. Sus manos están como el resto de su cuerpo, inertes. A lo lejos, una fotocopiadora escupe 150 folios por minuto. Escucha la máquina, regular, intenta distinguir cada nota, cada sonido, succión, papel, rodillo de arrastre, cuenta, 112, 113, 114. Recuerda que una tarde de invierno, hace mucho tiempo, había tenido que quedarse hasta tarde para terminar, con la ayuda de Natalie, una presentación de la actividad del servicio. Los despachos estaban vacíos. Antes de marcharse, tenían que hacer 4 copias del documento. Matilde había pulsado el botón verde, el ruido de la máquina había llenado todo el espacio, repetitivo, mareante. Y entonces el ruido se había transformado en música, se habían puesto a bailar durante todo el tiempo que aquello había durado, descalzas sobre la moqueta. Eran otros tiempos. Tiempos de ligereza, de despreocupación. Hoy había que aparentar. Mostrar un aspecto ocupado en un despacho vacío. Mostrar un aspecto ocupado sin ordenador, sin conexión a internet. Mostrar un aspecto ocupado cuando todo el mundo sabe que no está haciendo nada. Cuando ya nadie espera su trabajo, cuando su sola presencia basta para desviar la mirada. Antes recibía noticias de sus amigos. Llamaba por teléfono. Unos minutos robados a la vuelta de la comida, o al final de la tarde, entre 2 reuniones. Cuidaba los lazos, compartía lo cotidiano. Contaba cosas de los niños, los proyectos, las salidas. Lo anecdótico y lo esencial. Hoy ya no llama. No sabe qué decirles. No tiene nada que contar. Rechaza las invitaciones a cenar, las veladas, ya no va al restaurante ni al cine, ya no sale de su casa. Ha agotado todos los pretextos, se ha perdido en excusas cada vez más vagas, ha evitado sus preguntas, no ha respondido a sus mensajes. ¿Por qué ya no puede aparentar más? ¿Por qué siempre llega un momento en el que terminan preguntándole, ¿y qué tal tu trabajo? Ante sus miradas, se siente aún más desarmada. Sin duda piensan que por el humo se sabe dónde está el fuego, que ha debido de cometer un error o tener una metedura de pata. Bajo su punto de vista, es ella la que no está bien. La que tiene problemas. Ya no forma parte de los suyos. Ya no sabe reírse de su jefe, contar cosas de sus compañeros, alegrarse del éxito de su empresa o inquietarse por las dificultades que sufre, con ese aspecto preocupado. El aspecto de alguien que trabaja. Ahora le da igual. Ya todo le importa un bledo. No saben hasta qué punto su tenderete, como dicen ellos, está cerrado a cal y canto. ¿Hasta qué punto el aire que respiran está viciado, saturado? O quizás sea ella. Ella la que no está bien. La que ya no se adapta. La que es demasiado débil para imponerse, para marcar su territorio, defender su sitio. Ella a la que la empresa ha aislado como medida sanitaria, un tumor descubierto de forma tardía, un amasijo de células insanas amputado del resto del cuerpo. Cuando la miran, se siente juzgada. Entonces calla. Ya no responde. Cambia de acera cuando se cruza con ellos. Les hace una señal de lejos. Entonces, desde hace semanas, vive en un círculo cerrado con sus hijos, gasta en ellos la energía que ya no tiene. El resto no tiene importancia. Y cuando su madre la telefonea, se excusa diciendo que la llamará más tarde porque en ese momento está desbordada. La fotocopiadora se ha detenido, ha vuelto el silencio. Pesado. Matilde mira a su alrededor. Le gustaría hablar con alguien. Alguien que ignorara todo sobre su situación, que no sintiera por ella ninguna compasión. Porque tiene tiempo, porque tiene todo el tiempo del mundo, va a llamar a la mutua. Hace varios días que tiene que hacerlo para conocer la cobertura del seguro, qué porcentaje tendrá que pagar del tratamiento de ortodoncia que Teo va a empezar próximamente. Es una buena idea, la mantendrá ocupada. Matilde saca su tarjeta de afiliada del bolso, marca el número. Una voz grabada la informa de que su llamada será facturada a 34 céntimos el minuto. El tiempo de espera no se contabiliza. La voz sintética le pide que marque almohadilla tras precisar el motivo de su llamada marcando 1, 2 o 3. La voz sintética le propone diferentes opciones entre las que se supone que debe estar su caso. Para hablar con alguien, una persona de verdad, con una voz de verdad, susceptible de aportar una respuesta de verdad, hay que escaparse del menú. No ceder a las propuestas. Resistir. No marcar ni 1, ni 2, ni 3. Eventualmente 0. Para hablar con alguien, hay que ser diferente, no entrar en ninguna casilla, en ninguna categoría. Hay que reivindicar su particularidad, no parecerse a nada, no ser nada más que otra cosa, precisamente, otro motivo, otra petición, otra operación. A veces, de esta forma se consigue intercambiar algunas palabras con una persona de verdad. Otras veces el sistema telefónico da vueltas y vueltas, reenvía al menú principal, y es imposible salir de allí. La voz la informa de que un consejero le responderá en unos minutos. Matilde sonríe. Intenta identificar la música de espera, le suena esa canción, solo eso, pero no consigue identificarla. Espera. Al menos habrá hablado con alguien. Ha conectado el altavoz del aparato. La cabeza entre las manos, ha cerrado los ojos. No ha oído a Patricia Letu, que ha entrado sigilosamente. En el momento en que sus miradas se cruzan, la música se detiene. La voz sintética le anuncia que todos los consejeros están en ese momento ocupados, la mutua la invita a llamar nuevamente en unos minutos. Matilde cuelga el aparato. Patricia Letu es rubia y está bronceada. Lleva escarpines a juego con sus trajes sastre y joyas de oro. Forma parte de ese grupo de mujeres que saben que una vestimenta no debe combinar más de tres colores y que los anillos se llevan en número impar. En verano viste de blanco, beige o crudo, deja los colores sombríos para el invierno. Todos los viernes, cierra con llave la puerta de su despacho, toma un vuelo para Córcega u otra parte, algún lugar del sur, algún lugar donde hace buen tiempo. Se comenta que está casada con el número 2 de un gran grupo automovilístico. Se dice que ha entrado en la empresa porque su marido es el mejor amigo del presidente de la filial. Se dice que vive en un piso de 200 metros cuadrados en el distrito 16. Se dice que tiene un amante más joven que ella, un directivo del holding. Circulan algunos nombres. Porque desde hace algunos meses Patricia Letu viste faldas cada vez más cortas. En vacaciones, Patricia Letu parte a Isla Mauricio o a las Seychelles con su marido. Vuelve más bronceada aún. La directora de Recursos Humanos solo sale de su despacho en las grandes ocasiones, fiestas de despedida a un jubilado, asambleas generales, celebraciones de Navidad. El resto del tiempo, tiene mucho trabajo. Solo recibe con cita previa. Esa mañana, un gesto amargo deforma su boca. Mira a su alrededor, se siente incómoda. Matilde calla. No tiene nada que decir. El chorro que lanza un hombre cuando orina se aleja suficientemente de su cuerpo para producir un ruido de salpicadura. Que recubre el silencio. El torrente de la cisterna no tarda en hacerse oír. En los servicios, alguien tose, después abre el grifo. Es Pascal Furión, Matilde lo sabe, le ha visto entrar. Una nube de spray de frescor de glaciares invade ahora su despacho. Patricia Letu escucha los ruidos procedentes del otro lado del tabique. El aire del secador de manos, un nuevo ataque de tos, la puerta que se cierra. En otras circunstancias, Patricia Letu forma parte de esas mujeres que saben rellenar el silencio. Pero hoy no. Ni siquiera intenta sonreír. Si se la observa con atención, Patricia Letu muestra un aspecto vulnerable. Me han comunicado que usted había cambiado de despacho. Yo lo ignoraba, no estaba aquí el viernes. Le confieso que, en fin, acabo de enterarme. Yo también. Veo que no tiene usted ordenador. Nos encargaremos de eso. Considere que se trata de una solución transitoria, no se inquiete usted, vamos. Ha pasado usted por delante del despacho de Jack, ¿verdad? Esto, sí. Estaba allí. Sí. ¿Ha hablado usted con él? No, quería verla primero a usted. Entonces escúcheme. Voy a llamarle, aquí y ahora. Voy a llamarle delante de usted para pedirle una entrevista. Por décima vez. Porque me gustaría saber qué hacer, sabe usted. Hoy, por ejemplo, en su opinión, ¿qué tipo de trabajo podría realizar sin ordenador, sin haber participado cobre ninguna reunión de equipo y sin tener copia de ningún documento interno desde hace más de un mes? Voy a llamarle porque Jack Pelletier es mi superior jerárquico. Voy a decirle que está usted aquí, que ha bajado usted, voy a pedirle que venga. Patricia Letu accede con un movimiento de cabeza, sin pronunciar palabra. Le cuesta tragar la saliva. Nunca ha visto a Matilde en ese estado de ánimo, exasperada. Bajando el tono, Matilde la conforta. No se preocupe usted, Patricia, no va a responder. Nunca responde. Pero podrá usted constatar, cuando pase delante de su despacho, que todavía está allí. Matilde marca el número de Jack. Patricia Letu contiene el aliento. Hace girar su alianza con el pulgar. Jack no descuelga el teléfono. La directora de recursos humanos se acerca a Matilde, se sienta en el borde de la mesa. Jack Pelletier se ha quejado de que tiene la impresión de que usted se ha vuelto agresiva con él. Dice que se ha hecho muy difícil comunicarse con usted. Que usted muestra señales claras de rebeldía, que no comulga usted con las orientaciones del departamento, ni con las de la empresa. Matilde está atónita. Piensa en esa palabra, comulgar, hasta qué punto le parece grotesca. Hasta qué punto debería ella, hubiese debido, comulgar, acatar, esposar, no formar más que uno solo, fundirse, confundirse. Someterse. Ella no comulga. Le gustaría saber cómo se mide eso, cómo se cuenta, cómo se evalúa. Escuche, debe de hacer 3 meses que no he tenido una conversación digna de ese nombre con Jack Pelletier, y varias semanas que no me ha dirigido la palabra. Salvo esta mañana, para explicarme que mi despacho había sido transferido. Por lo tanto, no sé muy bien a qué se refiere. Yo, bueno, vamos a resolver este problema. Por supuesto, usted solo está aquí de modo provisional. Quiero decir, esto no puede durar. El ruido del mecanismo del soporte de papel higiénico interrumpe su conversación. De pronto le parece que Patricia Letu va a derrumbarse. Algo en su mirada. Una pérdida de coraje. Algo que pasa muy rápido, una expresión de disgusto. La directora de recursos humanos se echa el pelo hacia atrás. Ya no se atreve a mirar a Matilde. Con un movimiento del pie derecho, Matilde da un impulso a su asiento. Las ruedas se deslizan, se acerca a Patricia. No voy a aguantar, Patricia, ya no puedo más. Quiero que usted lo sepa. He llegado al límite de lo que podía soportar. He pedido explicaciones, he intentado en vano mantener el diálogo, he sido paciente, he hecho todo lo que estaba en mi mano para que la situación se arreglara. Pero ahora, la prevengo, no voy a. La entiendo a usted, Matilde. Este despacho sin luz, sin ventana, en fin, tan alejado, lo sé muy bien, no es posible. Sabe usted tan bien como yo que esto no es problema del despacho. Me gustaría trabajar, Patricia. Me pagan 3.000 euros netos al mes y me gustaría trabajar. Yo voy a ocuparme de eso. Vamos a encontrar una solución. Voy a empezar por llamar al servicio informático para que envíen enseguida a alguien que le instale un ordenador. Patricia Letu se ha marchado. En el momento en que franqueaba la puerta, se ha girado hacia Matilde, ha repetido, voy a ocuparme de esto. Su voz temblaba, su peinado había perdido su amplitud, su movimiento. De espaldas también parecía cansada. El defensor del Alba de Plata combate sin piedad todas las manifestaciones del mal que infectan a Azeroth. Por el momento, está durmiendo, descansando, reponiendo fuerzas. Matilde mira la carta. Se pregunta si Patricia Letu la ha visto. Se acerca a ella, la acaricia con las yemas de los dedos. Después mira por encima de la carta, en un espacio en el interior de su pensamiento que sin embargo está allí, delante de ella, un espacio transparente, sobre el que nada se refleja ni puede ser proyectado.